Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3103. Hoy es martes, con un calor que rebasamos otra vez, yo creo, los 40 grados, más la sensación térmica. Lo bueno es de que se estaban formando algunas nubecitas de lluvia ahorita en la tarde-noche. Ojalá que ya haya caído por ahí algún aguacerito para que refresque un poco este infierno por el que nos están llevando. Arrancamos el programa escuchando Locked Out of Heaven, bloqueado del cielo. Hay algunos que se quedaron bloqueados del cielo, ¿verdad? Otros que no del llegaron. Cerebro. ¿Eh? Y otros del cerebro. Vamos a estar escuchando a Bruno Mars, este cantante norteamericano, Bruno Mars. Esta canción es incluida en su segundo álbum de estudio, Unorthodox Jukebox, Unorthodox Jukebox del 2012. Buena música, el equipo completo trabajando para usted. Manuel González en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. En permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conversación de esta noche René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues como ya bien lo dijiste, acalorado esta semana. Y así va a estar. Mucho calor, sí. Bueno, digo, ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Las canículas, eso aquí que es, supone que son 40 días. Es Mérida, la blanca Mérida, antesala del infierno, que siempre se ha caracterizado por tener un clima muy caluroso. Y bueno, por ahí hay algunas teorías que circulan de que cada vez se calienta más porque en los fraccionamientos nuevos no carecen de árboles, carecen de arbolado porque se deforesta para construir y después no siembra. Sí, yo creo que algo ha de contribuir, pero no, yo creo que a nivel mundial, claro. Ve lo que está pasando en Grecia, en Atenas, un incendio en Atenas. En horas no le dio tiempo a la gente de abandonar las casas y murieron más de 70 personas. Uy. En un incendio ocasionado, pues ya sabemos, los incendios forestales son ocasionados por el hombre, las colillas, etcétera, ¿no? Sí, hay y a veces una postura muy irresponsable de la gente, y sobre todo en temporadas tan secas y tan calurosas como la que estamos, digo, okay, aquí sí ha llovido, pero el calor pues asesina, no lo quita, y pasa de repente que tiran vidrios, botellas ahí que pueden funcionar como lupas. Correcto. Que incendian, y a eso le sumas las colillas que a veces la gente, o las fogatas que a veces hacen para pues para barbechar la tierra, ¿no? No, sí, no las controlan, sí. Y bueno, al final, siempre estos meses como que se caracterizan en toda la República por estar llenos de humo y ser bien calurosos, ¿no? Pero bueno, yo creo que pues son indicios que nos da nuestro planeta que tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, una, dejar de deforestar. Sembrar, más bien, usted afuera de su casa, siembre los árboles. Siembre lo que pueda. Tenemos muy buenos árboles aquí en Yucatán. Claro. Y siémbrelos, pues, digo, van a tardar unos años en crecer, pero pues tendremos la fortuna de que aminoren un poco ese calor, ¿no? Sí, que proporcionen algunas sombras, ¿no? Hay árboles que dan unas sombras excelentes, aunque la contraparte es de que tiran muchas hojas, ¿no? Pero pues no, pero se puede, bueno, tener todo en la vida. Oye, el peach, el flamboyán, el hay que crecen esplendorosos y que dan una sombra riquísima, ¿no? Pero bueno, pues mire, la crioterapia que aquí en Fórmula de los Negocios fue inventada. Bueno, no es cierto, la crioterapia es una técnica de deshacer tumores en el hospital, pero nosotros le agregamos la hielera, así es de que Usted, mire, arriba de 36 grados, ni lo piense, ya cargue hielera para todos lados, es la única recomendación viable, posible, para evitar golpes de calor. Hay que mantenerse hidratados, hidratados bien, porque pues es importante, y sobre todo los niños y los adultos mayores hay que cuidarlos. Si no tiene que andar a nada haciendo en la calle, pues no salga, porque con este, el sol es de ese que decimos rajapiedras, ¿no? Así es. Sí, sí, realmente, como dices, no tiene a qué salir, pues ahórrese la chamuscada, ¿no? Porque desafortunadamente el sol cada vez se ha puesto más, pues más crítico, y si usted sale y sale sin algún tipo de protección, pues a la larga a lo mejor sí le van a cobrar la factura, ¿no? Aunque pues si usted están de vacaciones, ¿no? Pues todo mundo en la playa también, tírese a la playa ahí pegado a la orilla del mar. Pues sí, también. Eso lo refresca, lo hidrata, nada más cuídese de no pasarse de la soleada porque también puede ser peligroso para la piel, ¿no? Pero claro. Fíjese, ¿ya cuándo regresan de vacaciones ya los chamacos? Ya. Buena pregunta, pues todavía algunos acaban de salir. apenas. Sí, apenas entonces el primero de... Bueno, de hecho el primero de julio fue el primer fin de semana de vacaciones, el día de las elecciones, que muchas familias primero pasaron a votar y de ahí se iban al puerto, ¿no? Correcto. Entonces... Sí, vi unas fotografías del Progreso el fin de semana, estaba repleto. Sí, y... Qué bueno, ¿no? Y qué bueno claro, que tenemos, más. Claro, claro, que les deje una buena derrama allá al Puerto Progreso y a todos los puertos aledaños como Chelem, Chicxulub, a todos esos lugares que pues al final viven de la gente que va y visita, ¿no? Entonces, yo creo que sí se va a cumplir la meta este año también. Hablábamos la semana pasada que iba a llegar el barco este Logos Hope, que la biblioteca andante, la librería, pero aparentemente fue un éxito, porque según tuve reportes de algunas amistades que tuvieron que ir desde las 5 de la mañana como para entrar como a las 10, ¿no? Entonces, no, eso es mucho amor a los libros, estaba, maestro. Estaba violenta la espera, ¿no? Yo pues, no pude ir, me hubiera gustado, pero pues ojalá mucha gente lo haya disfrutado. Pues sí, qué bueno que llegan esos atractivos aquí a Progreso, para que, sí, sobre todo en vacaciones, sobre todo para los chiquitines, que es importante que aprendan que los libros son las tablets que nosotros usábamos. Y mira, esas tablets tienen ventajas muy importantes porque no hay que recargarlas, no hay que conectarlas, no hay que cargar cada vez que quieres entrar a leer. No, tú, el libro es lo más efectivo que hay para aprender. Te hacen trabajar la imaginación. Absolutamente. Pero bueno, oye, el tema de hoy interesante, 12, hablando de cómo incrementar nuestra inteligencia, les vamos a dar 12 formas de ser más inteligentes. Y esto está en un solo gráfico, esto es una infografía, que ahí le voy a pedir a Ricardo que la suba a las redes sociales, la infografía, porque la verdad está muy interesante este modelo que nos platican aquí para incrementar nuestra inteligencia. Ya sabe que estamos en la época del desarrollo del talento. Tenemos que desarrollar nuestras habilidades para poder tener mejores aptitudes para pues, triunfar en la vida y convertirnos en lo que hemos seleccionado llegar a ser. Entonces, el nivel de inteligencia bruta de una persona, si lo hemos medido por muchas pruebas de aptitud, en lo que le llaman el CI, el coeficiente de inteligencia. Generalmente es bastante estable para la mayoría de las personas durante la edad adulta, pero esta persona promueve aquí un modelo. Algo que le llamó él la clave son los modelos mentales, y esos son los que vamos a tratar de platicárselos uno por uno para que podamos entender esos modelos mentales, que son los ejercicios que tenemos que hacerle al cerebro, porque el cerebro es un músculo que hay que ejercitar. Totalmente. Por ejemplo, si usted no lee, si usted solamente ve telenovelas, si usted, créame, el cerebro se va a quedar atrofiado. Yo le hago una prueba de los que ven telenovelas. ¿A poco se acuerdan de ellas? Te aseguro que no se acuerdan ni del capítulo anterior. Eso quiere decir que pues su maquinita ya está sumamente atrofiada. Entonces hay que ejercitarla para que funcione adecuadamente. Y hoy pues los investigadores han encontrado muchos modelos mentales de los cuales podemos echar mano para mejorar la inteligencia, ¿no? Hay algunas rutinas de gimnasia cerebral, que así le llaman, que donde te ponen a pensar, te ponen a trabajar el cerebro, y pues es conveniente que usted haga ese tipo de rutinas, porque incluso previenen el Alzheimer. Ah, mira, entonces, interesante, correcto. Es importante que usted le entre a la gimnasia cerebral, pero también es importante los mensajes de nuestros patrocinadores, así que vamos a un corte. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. ¡Qué buena canción! Esta canción es Uptown Funk. Es una canción realizada por el productor británico Mark Ronson, con la colaboración del cantante norteamericano Bruno Mars, perteneciente al cuarto álbum de estudio de Ronson, Uptown Special, del 2015. Claro, pues esto es funk, o disco funk, new wave, o boogie, así le llaman. Pero buena música, buena selección, Manolo. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, este verano llegó a Sadassi, y con él muchas sorpresas importantes para ti. Mire, adquiere tu casa este mes y podrás participar por uno de los viajes a la Riviera Maya que regalaremos esta temporada. Déjanos tus datos o contáctate al 941-2185. Pregunta por la promoción, haz una cita con los asesores certificados de Grupo Sadassi y podrás participar. Mire, ellos te van a ayudar a llenar tu expediente, a que encuentres la mejor oportunidad de créditos hipotecarios. Ellos conocen todos, tienen los mejores, tienen las mejores oportunidades, tienen los mejores fraccionamientos. Puedes participar, ya sea que compres en Las Américas, Los Héroes o en Los Almendros, y participas para poderte, hasta las vacaciones te van a pagar. A ti ya no llegaste, no alcanzaste, partner. No, ya no alcancé ni la promoción del mundial. Ahí está. Pero no importa. Vaya, este verano, este mes, Sadassi está pues con esta promoción para regalarte. Participa por uno de los viajes a la Riviera Maya. Solo tienes que comprar tu casa en Sadassi. Márcales, haz una cita. Ahora que estás de vacaciones, es el momento oportuno, con tiempo, con calma, platica con ellos y verás que las oportunidades que tienen para comprar casa están muy al alcance de tu mano, y vas a vivir en cualquiera de los tres fraccionamientos. Son los mejores en la ciudad de Mérida. 941-2185. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí René Bernal y estamos con el tema como 12 formas de ser más inteligente. Interesante, ¿no, partner? Sí, fíjate que estoy viendo los puntos y sí, la verdad están muy, muy interesantes. Creo que van a ser muy útiles para quien pueda captarlos o digerirlos. Aquí, por ejemplo, me gustaría empezar con el aprendiendo a aprender. Ah, sí. Aprendiendo cómo aprender te permite exponenciar al doble lo que tú consigues y llevar hasta aquí dice que hasta 10 veces el valor de cada hora que tú empleas aprendiendo. Aprender más rápido y mejor te ayuda a adaptarte a cualquier ambiente más rápido que otros. y encontrar mejores caminos, mejores soluciones para tus metas. Esto confirma algo que nos dijo Carlos Darwin hace muchos años, que la especie que sobreviva no va a ser la más fuerte, sino va a ser la que mejor se adapte al cambio. Y obviamente se va a adaptar mejor la que aprenda a adaptarse mejor al cambio. Por supuesto. Y fíjate que esto de aprender a aprender es una, pues es una metodología, es un mapa mental que debemos de enseñarle a nuestros chiquitines en la primaria. Porque si desde la primaria los enseñamos a aprender cómo aprender, se les va a hacer más fácil el proceso de aprendizaje que tienen que llevar desde la primaria. Olvidémonos ya de ese método, que sé que con la reforma educativa lo quitaron, el método de la memorización, que bueno, a nosotros nos tocó, eran reglazos si no te aprendías las tablas de multiplicar o que tenías que memorizar, pero esto es trabajar la memoria, el aprender a aprender, es practicar deliberadamente el proceso de aprendizaje, es elaborar adecuadamente las preguntas que te tienes que hacer, es también en practicar, desde mi opinión, no lo dice el gráfico, pero es practicar la humildad. Cuando usted se atreve a decir no sé, la mente empieza a trabajar para buscar respuestas. Pero si nos clavamos en la idea de que yo ya lo sé, yo sé todo, yo soy experto, pues entonces le está usted ordenando a su mente que, pues que está bien, o sea, no te esfuerces, ahí estás bien, no hay que hacer más. ¿Para qué me desgasto, no? ¿Para qué me desgasto? De veras, entonces es importante este proceso de aprender a aprender. Y déjeme decirle, si usted quiere, por ejemplo, desarrollar habilidades para un negocio o habilidades para un nuevo trabajo, o estas nuevas habilidades que debemos de aprender a desarrollar para los nuevos trabajos que se vienen en el mundo, sobre todo en tecnologías de la información, pues tenemos que aprender a aprender. O sea, que dentro de aprender a aprender también está la habilidad de desaprender. Claro. De deshacernos de las cosas que no nos sirven y que luego nos limitan, ¿no? Sí, sería parte del aprendizaje. Y esta de aprender a aprender, mucha gente ya lo ha puesto en práctica aún sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque los que no tenían práctica con las computadoras y con los gadgets, es decir, hablemos de tus contemporáneos y los míos, que en su mayoría no era gente que creció con la tecnología, pues ha tenido que aprender forzosamente el manejo de estos, aunque sea a un nivel básico, pero hoy día ya todo el mundo maneja el WhatsApp y las redes sociales y demás, ¿no? Entonces, aquí ha tenido que aprender, y a lo mejor a algunos les ha costado más trabajo que a otros, porque a los que les ha costado más trabajo no tenían esta cualidad de que les era fácil aprender. Tuvieron que forzosamente o forzarse a hacerlo, ¿no? Correcto, pero fíjense, aquí lo importante es que, y eso viene en uno de los puntos que dice oportunidades, lo que estás comentando, porque esto nos lleva a que, como decimos, las oportunidades ahí están, pero son transparentes y resbalosas. O sea, a veces ni siquiera las vemos. Entonces, este modelo mental de aprender a ver las oportunidades, pues nos va a ayudar muchísimo. Y eso tienes que desarrollar, te dice, no importa, it doesn't help to just be smart or have relationship or money. Dice, no importa qué tan listo seas o qué buenas relaciones tengas o dinero, estos son activos. Para ir a estos, a encontrar estas oportunidades, lo que usted necesita es catalizar. La catalización es la oportunidad. O sea, que conforme vas aprendiendo, vas catalizando lo que aprendiste o lo que es lo mismo, amigos, póngalo en práctica y arriésguese. Ahí van a estar las oportunidades para que las podamos manejar. Oportunidades es la cultivación, es, ¿cómo se dice?, el cultivarnos en lo que estamos aprendiendo. Porque a veces nos han acostumbrado solamente a, no, pues tú ya eres ingeniero y ya, lo que estudiaste en la carrera es suficiente, y no lo es. Siempre tenemos que estar cultivándonos constantemente, o capacitándonos, o aprendiendo nuevas cuestiones, y ahí es donde van a aparecer las oportunidades. Es un ejercicio del modelo mental. Sí, la oportunidad, dicen por ahí, que la pintan calva y hay que agarrarla de los pelos. Entonces, es a veces complicado. Y muchas veces en la vida se nos van estas oportunidades. Digo, yo creo que a todo mundo se le han ido oportunidades o situaciones que han visto como oportunidad. ¿Cómo no puedo aprovechar esto? ¿Cómo no puedo entrar a esto otro? Pero es que no tengo experiencia. Ya te estás bloqueando. Y a lo mejor en realidad no tienes la experiencia, pero si tuvieras el punto anterior de que aprender, no, o que no tengo la experiencia, pero lo aprendo. Lo puedo aprender, claro. Lo puedes aprovechar. Es correcto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, amigos, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Grenade. Es una canción interpretada por el cantautor norteamericano Bruno Mars. Esto es del primer álbum de estudio The Whoops and Hooligans del 2010. Es una balada pop y rhythm and blues. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Saludo a... estuvimos en Facebook Live el corte anterior. Mando saludos a Víctor Hugo García, mi querido amigo y coach, que por cierto va a estar con nosotros el viernes aquí platicando con usted su experiencia de vida. Y créame, no se la debe de perder, porque pues es un coach extraordinario, compañero Víctor Hugo García, que va a estar por acá. Te mandamos saludos, Víctor, gracias por seguirnos en Facebook Live. Bien, René, mi querido partner René Bernal, tiene su ventana qué ventana ecológica tienes. Ya ves, eso de la práctica de la inteligencia no se me da. Hay que hacer gimnasio cerebral. Hay que hacer gimnasio cerebral. Así es, estimados amigos, como es costumbre, aquí le traemos al tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, a todas las personas que les gusta ir deprisa, corriendo y echándole el vehículo encima al que va adelante, pues arriesgando su vida y la de los demás, de esos que se cargan a la izquierda del carril como diciéndole, ya quítate, déjame pasar. Le voy a comentar estos 5 artículos del reglamento de tránsito en donde pues van a demostrar que estas conductas están totalmente erróneas. En primer lugar está el de los límites de velocidad, que es el artículo 236, que en su fracción segunda, por poner alguna vialidad de ejemplo, nos dice que la velocidad máxima en el periférico es de 90 en el carril izquierdo, 90 en el central y 80 en el carril derecho. Después pasamos al artículo 218, que dice que para mantener la distancia de seguridad se deberá conservar el espacio suficiente para que se introduzca en el carril un tercer vehículo, o bien que garantice una detención oportuna. El faltar a ese artículo es la causa de que muchas veces se hacen las carambolas, porque van encima de los de adelante. Después pasamos al artículo 226, que nos dice que en vías de 2 o más carriles en el mismo sentido, el vehículo deberá ser conducido hasta donde las circunstancias lo permitan en el mismo carril. Así que esas personitas que piensan que el de adelante se debe de quitar para que yo pase, olvídelo. Aquí nos dice el 226 que si agarras tu carril debes de tratar de mantenerte en él. todo lo que sea posible. Después tenemos el artículo 257, fracción décima, que nos dice que se prohíbe adelantar vehículos que circulen a la velocidad máxima permitida. Si el de adelante va a 90, ¿cómo es que tú lo quieres rebasar? Entonces vas a caer en exceso de velocidad. Y por último, el artículo 258, fracción primera, que dice que se permite adelantar por la derecha cuando la calle tenga dos o más carriles de circulación. Si vas en el periférico y quieres rebasar, bueno, pues vete por el de medio, en fin, no vayas echándole el auto encima al que va adelante. ¿Por qué? Porque eso puede ser catastrófico para ambos. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, legislación vial, mecánica básica para conductores y todos los cursos afines para el ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Oye, un comentario. Rebasar por la derecha en el acotamiento es lo más peligroso que puede haber en el mundo. Es el accidente que pasó fin de semana allá en la Ciudad de México. Que estaba narrando hace ratito con Pepe Cárdenas. Estaba un tráiler estacionado en el acotamiento y una camioneta de pasajeros quiso rebasar por la derecha a más de 100 kilómetros por hora, entró al acotamiento y ¿qué creen? Estaba un tráiler estacionado y pues ahí murieron todos. En el acotamiento no se debe circular bajo ninguna circunstancia, es una zona de seguridad. Para aquellos que pues también lo hacen, no lo haga, aunque vea que las motos, algunas motos lo hacen, no quiere decir que sea correcto. Hay que comentar que se hacen muchas prácticas que no son correctas, pero no porque otros las haga usted. Ahí tiene usted, hágale, y aprendamos a manejar, hombre, y acá René nos puede enseñar. Estamos platicando con usted esta infografía de los modelos mentales que, mire, las personas más exitosas del mundo, desde Ray Dalio hasta Warren Buffett, no están necesariamente por encima del resto de nosotros en lo que le llaman el coeficiente de inteligencia. Simplemente han desarrollado y aplicado mejores modelos mentales, que son los que les estamos platicando, de cómo entender cómo funciona el mundo. Usan estos principios para filtrar sus pensamientos, sus decisiones, establecer estrategias y, lo más importante, los llevan a la ejecución. Esta es la parte importante de los modelos mentales. Mire, esta infografía, que ya la subí a Twitter para que la repliquen, esta infografía proviene del emprendedor y autor más vendido Michael Simmons, que ha recopilado más de 650 modelos mentales a través de su trabajo. La imagen, en un estilo similar a uno que previamente publicamos, bueno, en otros, esto es de alto nivel, donde saqué yo esto, pero lo importante es de que usted aplique, se memorice. No memorice, practique, aprenda a aprender lo que los modelos mentales le dicen, pero lo más importante es que los lleve usted a la práctica. Y bueno, ya le dijimos el aprender a aprender, el de buscar oportunidades, y el otro es el método científico, que bueno, ese modelo pues mental es muy afamado por los mismos científicos, ¿no? Sí, claro. El método científico es un conjunto de principios y métodos que han permitido pues la más grande explosión de conocimiento que la humanidad jamás ha tenido. Así es. ¿Hasta dónde hemos llegado en conocimiento? El cosmos, o sea, todo a través del método científico. Al día de hoy, somos la sociedad más avanzada en conocimiento de toda la historia. Conocimiento que día con día se va incrementando. Entonces es importante tomar en cuenta esta característica para pues volverse más inteligente, ¿no? Hay otro que es la solución de problemas, ¿sí? Mucha gente evita los problemas o pacta con las condiciones los grandes pensadores y los líderes pues buscan los problemas porque ellos tienen marcos que les ayudan a resolver estos problemas mejor. Bueno, ahí tienes el ejemplo de Albert Einstein, ¿no? Él desarrolló su inteligencia resolviendo problemas matemáticos. Claro. Hasta que revolucionó la idea que tenemos del cosmos. O sea, él en modelos matemáticos, resolviendo tiene un nombre específico, las series matemáticas. Él resolviendo esos, se me va la palabra. Ecuaciones. Ecuaciones, pero no, tiene una palabrita ahí matemática. Resolviendo esos, practicando resolver esos problemas, él encontró la teoría de la relatividad, la teoría de la luz, de la velocidad de la luz, la reflexión y la misma teoría de la relatividad, que establece que el tiempo y el cosmos son flexibles, o sea, el tiempo no es lineal, y que la luz también, la luz no es lineal, la luz puede tener curvaturas en el espacio. Entonces, pues resolviendo problemas es un modelo matemático, un modelo mental que te ayuda pues a aprender, que te ayuda a encontrar oportunidades, que te ayuda. Y mire que a nosotros la cultura, la deriva cultural que tenemos es de que no nos gustan las matemáticas. Es correcto, las han estigmatizado. Es correcto. Erróneamente. Y a pesar de eso, las matemáticas creo que es una de las ciencias que puede resultar en algunos aspectos de lo más simple, de lo más sencillo. A diferencia de que cuando yo te hago una pregunta de historia o de geografía y te pregunto cuál... Te voy a hacer una pregunta que voy a lanzar al aire para... Incluso ahorita que estuvo de moda la cuestión política. ¿Tú sabes cuándo fue el aniversario luctuoso de Benito Juárez? 21 de marzo. No, aniversario luctuoso. Ese es su nacimiento. Ese es su nacimiento. No. Y fue no apenas esta semana que pasó. Fue el 18 de julio de 1872. Pero a lo que voy es a esto. Tu respuesta podía haber tenido un universo infinito de posibilidades. Sin embargo, si yo te pregunto, dime cuánto es 5 más 3, solamente hay una respuesta y además me la puedes comprobar. Cuando Correcto. Ves las matemáticas desde esa óptica, entonces, oye, pues sí es cierto, creo que está más sencillo que la historia, ¿no? O que memorizarte la historia. Exacto, sí, porque te lo tienes que memorizar. Pero lo que sí también tenemos que memorizar es que tenemos que irnos a corte. Vámonos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda balada, qué linda canción, When I Was Your Man, cuando yo era tu hombre. Es una canción del cantante y compositor Bruno Mars, de su segundo álbum de estudio, Un Orthodox Jukebox, del 2012. Buena música, buena selección, Manolo. Bueno, Mars, aquí en Fórmula en los Negocios, gracias a usted por acompañarme. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil rumbo a descansar de este martes arduo de trabajo, caluroso. Súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad. Quédese con nosotros que tenemos una conversación muy interesante para ser más inteligentes. Antes de eso, déjeme platicarle de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga, es una empresa naviera fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, a Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, y todo desde Progreso, Yucatán. Y mire que Progreso pues ha estado siendo relevante ya por este proyecto logístico que se está creando aquí en Yucatán con esta zona económica especial, que afortunadamente el nuevo presidente ya dijo que las va a respetar y que va a continuar con ellas. Eso es buenísimo porque en Yucatán pues tenemos una oportunidad de crecimiento importante. Y Línea Peninsular pues es una empresa ya consolidada. Cuenta con 4 buques, barcos de contenedores que son verdaderamente impresionantes. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Toman todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Ellos tienen servicio personalizado, embarques puerta a puerta, tienen contenedores secos y refrigerados, así como sobre carga sobredimensionada. Tienes envíos de carga pendiente, márcales al 9699-355519, 9699-355519, o visítalos en www.lineaships.com. Bien, me acompaña aquí en el estudio, en la conversación de esta noche, René Bernal, y estamos platicando con usted de esta infografía. Qué importantes son las infografías, ¿no? En un solo shot te muestran muchas cosas. Esta infografía que nos dice 12 formas de ser más inteligente. Sí, me gustaría seguir con esta, que es construir construcción de redes. Ah, pues y muy moderna, ¿no? Claro, pero fíjate que aquí se refiere no solamente a las redes sociales. Ah, no, bueno, pues dice hasta redes de neuronas, cabrón. Dice, las redes aparecen donde quiera. Redes en nuestro cerebro, redes de amigos, redes de gente en una industria, etcétera. Todas las redes tienen algunos patrones que siguen. Al entender estos patrones, tú puedes drásticamente conseguir mejores resultados en muchas áreas de tu vida. O sea, si entiendes cómo funciona la red, ya la hiciste. Fíjense, amigos, nosotros aquí en este programa hemos platicado sobre la importancia de lo que es el network marketing, aunque eso es una manera de vender, pero el networking es fundamental en la actualidad para toda empresa si quiere vender adecuadamente sus productos en los mercados adecuados. El ejemplo claro de un adecuado manejo de las redes está en las redes sociales. Claro, claro. ¿No? Hoy día tu primera opción de búsqueda pues es redes sociales. Fíjense qué importante es entender este modelo. Por eso hay que aprender, mire, aprender a manejar las redes sociales con esta intención, como dice aquí el modelo mental, que nos va a permitir tener patrones, entender los patrones que no se ven normalmente para poder sacar provecho de las redes. Claro. Eso yo le invito a que consulte con nuestros amigos de Adibore, ellos son expertos en marketing digital, que le van a enseñar a manejar las redes sociales. Contáctelos www.adibore.com.mx, que es uno de los modelos mentales básicos para esto, ¿no? El otro es el conocimiento, los conocimientos básicos. Miren, lo más importante, la herramienta más importante que tenemos en nuestra mente es precisamente el desarrollar adecuadamente y hacer los procesos, desechar los procesos irracionales. Esto Stephen Covey en su libro El Octavo Hábito le llamaba la inteligencia mental. Aquí le llamaron el cognitive biases, o sea, las bases cognitivas con las que nos manejamos. Pero fíjate cómo viene de la primera que platicamos. Aprender a aprender nos va a dar una base de conocimiento básico importante para poder desarrollarnos. Sí, yo creo que uno de las principales es esa, la de aprender, aprender, porque obviamente requieres algunas características básicas para poder hacer uso de algunas otras como las que estamos comentando, ¿sí? Sí, en el anterior, por ejemplo, de construyendo redes, habla aquí de que tienes que conocer los patrones de esa red para poder aprovecharla. Si tú no aprendes a distinguir esos patrones, pues estás frito, ¿no? Entonces no puedes aprovechar la oportunidad, que es la que habíamos, el segundo característica que habíamos comentado. Hay otra aquí que es el cambio de ambiente. Sabiendo lo que tú haces es únicamente la mitad de la batalla. No está apta para manifestar sus intenciones o cambiar sus hábitos, claro, porque son amantes de la procrastinación. Ya lo hemos dicho aquí. Aquí lo hemos platicado muchísimo. La procrastinación. Mire, una de las formas más importantes, por lo que estoy leyendo aquí, que dice el Behavior Change, uno de los trabajos o de las prácticas más importantes que tiene usted que desarrollar para poder cambiar su comportamiento es entender quién es usted y cómo ha llegado a lo que es. Ese ejercicio es básico para que usted pueda entonces, una vez que sepa quién es, dónde está parado, cómo llegó a donde llegó, entonces va a poder usted entender qué cosas tengo que mejorar, qué cosas tengo que desaprender y qué cosas tengo que aprender. Este mecanismo es fundamental. Nosotros usamos este ejercicio en el coaching y es una herramienta fundamental para este cambio de nuestra actitud ante la vida, de nuestra forma de ver las cosas. Estamos llenos de creencias, de tabúes, de condiciones que nos limitan para convertirnos en la persona que queremos convertirnos, ¿no? Claro. Este modelo mental es fundamental para lograrlo. Y habla, ya ves, de la mención de la procrastinación, que pues, es el estar postergando alguna acción que de antemano sabes que tienes que hacer, y lo hemos dicho hasta el cansancio, eso, evítelo, entonces no. Pero bueno, ahí está, no nos dio tiempo, quizás continuemos en otro programa con estos modelos mentales, pero yo les recomiendo que se meta, mire, a nuestra página www.formulaslosnegocios.com.mx. puede volver a escuchar el programa, subimos el programa, eso estará pasado mañana. También está la infografía que comentamos con usted. Estúdiela, practíquela, lo que le haga sentido, hágalo, pero llévelo a la práctica. Esa es nuestra final recomendación. ¿Te gustó el tema, partner? Muy interesante, por sacar el programa, así que pues buenas noches al auditorio. Ahí está. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.